Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, os saludamos José Familiar, encargado de la técnica, y Alberto Sansegundo, responsable de la idea del programa y de contároslo ante el micrófono. Hoy celebramos nuestra edición número 250, razón por la que quiero ofreceros una emisión, a priori, a mi juicio, magnífica. Para el apartado musical, he escogido grandes clásicos de la música popular de los últimos 40 años en versiones espléndidas que recrean con delicadeza y brillantez unas canciones que sin excepción os van a sonar, pues forman parte ya, sea cual sea vuestra edad, de nuestra memoria colectiva. Entre las piezas musicales, textos diversos, fragmentos literarios muy interesantes y evocadores que espero que os hagan pensar cómodamente arropados por el plácido fondo sonoro de las preciosas canciones. Y sin más preámbulos, porque el programa viene muy apretado, os dejo ya con la maravilla, con el encanto de la música y literatura que he elegido para festejar nuestro aniversario. Espero que disfrutéis. De pequeña, una vez encontró una caracola en la playa. Se la llevó a su madre, que estaba tumbada en bañador, blanca como la pared, bajo la sombrilla, con su libro. «Una caracola», dijo. «He encontrado una caracola». La madre le dijo, «Tienes que ponértela en la oreja». Y ella se puso la caracola en la oreja. «¿Qué oyes?», le preguntó la madre. «Un murmullo», respondió. «Es el murmullo del mar, las olas que están atrapadas en la caracola». —¿El mar? —preguntó la niña. —El mar —confirmó la madre, y siguió leyendo. —¿Cómo? —pensó. —¿Cómo es posible que una caracola atrape al mar? ¿Cómo puede algo tan pequeño y frágil como una caracola atrapar a algo tan grande e indestructible como el mar, las olas del mar, el murmullo del mar? Y se llevó la caracola a la habitación y la dejó en la mesilla, y como no podía dormir volvió a ponerse la caracola en la oreja, la mirada fija en la oscuridad, escuchando el sonido de las olas. Cogió el vaso de agua y se bebió el agua de un sorbo. Y como cogió el vaso y se bebió el agua, pudo sostener el vaso vacío en la mano. Y como sostenía el vaso vacío en la mano, se lo llevó de sopetón a la oreja. Y como tenía el vaso en la oreja, escuchó el mismo murmullo que salía de la caracola, las mismas olas, el mismo viento. Y entonces dejó el vaso en su sitio y tiró la caracola a la papelera, pues de pronto intuyó que en la vida todo es engaño. His wicked sense of humor suggests exciting sex. His fingers, they focus on her. Touches his villas as a boy. Ooh. He believes in beauty, his villas as a boy. He believes in

the more don't begin to leave you basic. But some hold it down, Buga. Matambole, Fate, Farata. Matambole, Fate, Farata. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Come on, tumble, whoa. No, but to Loma, the Matidon, Tisamovi, the Matidon, Tisamovi. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh well, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Jealous guy, watch out. I'm just a jealous guy, look at me. I'm just a jealous guy. La persona amada existe solo en fragmentos. Una docena si el idilio está en sus inicios. Un millar si nos hemos casado. Y con esos fragmentos, nuestro corazón reconstruye una persona entera. Lo que cada uno crea es lo que deseamos que sea el otro, pues lo que falta lo suple nuestra imaginación. Y desde luego, cuanto menos lo conocemos, más lo queremos. Por eso siempre recordamos aquella primera noche de éxtasis, en la que todavía era un desconocido. Y por eso aquel éxtasis únicamente vuelve cuando él muere. Holding back the years, thinking of the fears I've had so long. When somebody hears

sin amedrentar al otro de mala manera. En cierto modo, se puede decir que durante años os lo habéis prometido. Pues si no, ¿qué significa no puedo vivir sin ti? ¿Es una mentira? ¿Es una metáfora? ¿Qué es exactamente? Quizás que todo te lo tomas al pie de la letra. Es un defecto que siempre has tenido. Pero ahora es el momento de pensar en ello. ¿Cuál es el sentido literal de una frase como esta? No es una frase rara. Las parejas, cuando llevan un tiempo unidas, acostumbran a pronunciarla como prueba de su entrega mutua. Ya no puedo concebir la vida sin ti. Anoche, sin ir más lejos, abrí un libro de Saul Bellow y encontré una dedicatoria a su mujer. A Janice, la estrella sin la cual no podría navegar. Pensé, no. Pensé, habría que verlo. Si Janice desaparece, ¿seguirá navegando? ¿Qué expresamos cuando decimos esto? ¿La intensidad que de ningún otro modo podríamos expresar? ¿Y hasta qué punto se trata solamente de un modo de hablar? With me, my love, I hope you'll always be right here by my side if ever I needed you. Oh, my love, in your arms, I feel so safe and so secure. Every day is such a perfect day to spend alone with you. I will follow you. Will you follow me all the days and nights that we know will be? I will stay with you. Will you stay with me? Just one single tear in each passing year. With the dark, I see so very clearly now. All my fears are drifting by me so slowly now, fading away. I can say the night is long, but you are there, close at hand. I'm better for the smile you give. And while I live, I will follow you. Will you follow me all the days and nights that we know will be? I will stay with you. Will you stay with me? Just one single tear in each passing year. Thank you.

El amor viene, el amor se va. Hay amaneceres bonitos y crepúsculos horribles. Esa es la vida. ¿O qué creías? Ayer me di un paseo hasta el Puente de los Ladrones. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años teníamos? ¿Poco menos de 20? Tú llevabas un vestido de color grosella. Yo tenía un nudo en la garganta. Estábamos contemplando el río. Esta corriente, me decías, es nuestra vida. ¿Qué pasa? Mira qué lejos va, qué hermosa es, ahí, entre las flores de los nenúfares, las algas de largos cabellos, las orillas de tierra arcillosa. Yo no me atrevía a cogerte de la cintura. Tenía un nudo tan apretado en la garganta que casi no podía respirar. Tus ojos miraban a lo lejos. Los míos contemplaban tu nuca. Aspiraba tu perfume a heliotropo y el del río, que olía a aire limpio y a hierba. De pronto, cuando menos lo esperaba, te volviste hacia mí, me sonreíste y me besaste. Era la primera vez. El agua corría bajo el puente. El mundo tenía el brillo de los domingos. Ayer estuve un rato en el puente de los ladrones. El río es el mismo. Sigue habiendo grandes nenúfares, algas de largos cabellos, orillas de tierra arcillosa. Sigue oliendo a aire limpio y a hierba, pero solo a eso. ¿Qué queda de una historia de amor después de 40 años? Tantos momentos felices, tantos recuerdos. ¿Te acuerdas, mujercita? Me acuerdo. Je me souviens. ¿qué queda cuando gran parte de lo que tiene valor ha quedado muy lejos? Como un cajón cerrado durante mucho tiempo. Cuando lo abres, salen flotando de él los recuerdos, el amor. No encuentras en él dolor ni recuerdos de dificultades. ¿Cómo es posible? El atardecer es misterioso, sobre todo porque en él se da, no se sabe muy bien cuándo, un momento que no es alegre, ni triste, ni melancólico. Es un momento a la vez sereno, altivo aunque suave, sigiloso, un minuto que pasa por el mundo y parece que deja ver el ser más íntimo de las cosas. Y también nos deja oír un silencio que hay dentro de nosotros. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams made solid, the dreams made real. All of the buildings and all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, she pictures the steam, she pictures the soul with no leak at the seam. Nowhere in the corridors of pale green and gray, nowhere in the suburbs in the cold light of day, there in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of mercy. Where you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of mercy. Dreaming of mercy, dreaming of mercy. Oh, no reivindico la eternidad. Solo unos instantes de placidez antes de la disolución. Lo que se tarda en besarse por última vez, en estrechar un cuerpo amado, en contemplar una mirada que nos ha hecho tocar el mundo en lo que tiene de más íntimo y misterioso. Ese instante tan breve es el que hubiera querido captar. Esa postrera alegría, como un cohete que atraviesa la estratosfera. Down, Sam wrong. You take a thing, you put. terminamos aquí, apresuradamente, el programa de esta noche, el que hace el número 250 de nuestras emisiones. Espero que hayáis disfrutado de los textos escritos por Marcus Orts, Orhan Pamuk, Luis Landero, Andrewson Greer, Inma Munso, Martin Amis, Adolfo García Ortega, Philippe Claudel, Anne-Marie MacDonald, Pedro García Montalvo y Antoni Casas Ross. En la sección musical hemos escuchado grandes clásicos de Björk, Neil Young, John Lennon, Simply Red, Genesis, Kylie Minogue, Sting, Eurythmics, Sade, Peter Gabriel y David Bowie, en las versiones magníficas, llenas de delicadeza y sensibilidad, de Corinne Bailey Rae, Aida Sand, Yushu Ndur, Jimmy Scott, Denzan Sinclair, Elena Noguerra, Claudia Salkovich al frente de Liquid Blue, City, Chris Botti, Kate McGarry y Prozac for Lovers. Hasta aquí llega por hoy, pues, Buscando leones en las nubes. José Familiar, al frente de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, como responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. No dejéis de visitar nuestro blog, que a estas alturas confío en que ya conoceréis bien. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Connect to me, he can't see.